buen día. Buen día, mamá, papá, buen día. Chicos, buen día a todos. Buen día, buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, sol, viento, buen día. Flores, buen día, mañana, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, guitarra, bongo, buen día. Silofón, buen día, música, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, auto, árbol, buen día. Luces, buen día, a todos, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá, parirá.